Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaje el spati la botani. Te haye te yawayik te subonin kopeti. Hilanik, tayaye el stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola familia, ¿qué tal? Yo soy Fanny Aguilar López y les doy la más cordial bienvenida. Quédense a escuchar el programa, una producción de la UNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Pueden descargar el podcast que se encuentra en la red social Facebook, @radiounich, los colores de la voz. Les invitamos también a que ustedes se suscriban y nos escuchen en Spotify, los colores de la voz, Radio UNICH, y los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XC Copa, la voz de los vientos, en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Shawipap, radio comunitaria indígena. Mandamos un saludo a todo el equipo de Radio UNICH, los colores de la voz, ya que sin ellos esta programación no sería posible. También le damos la bienvenida a esta emisión número 24 del presente año 2023. Continuamos pregrabando y les seguimos invitando a que cuiden de su salud. No olviden utilizar cubrebocas, lavarse las manos, usar gel antibacterial y guardar la sana distancia ante la COVID-19. Continuamos divulgando las producciones radiofónicas realizadas por estudiantes del cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, quienes, en el semestre que culminó, produjeron programas con los temas de sus comunidades. Estos materiales son resultado de su trabajo de vinculación comunitaria. Tendremos materiales del equipo de San Andrés de la Reinsar, y así también mandamos un saludo a Majo, a Landy, a Juan Carlos, a Ceci, Melanie y Elías, integrantes de este equipo. Damos las gracias al equipo que tiene como comunidad de vinculación a Comitán. Saludos a Alejandra, a Andrea, a Caro, a Julio, a Roberto, a Enrique y a Monse. Gracias por los materiales que nos fueron compartidos. A todas las personas que se interesen en cursar un posgrado, les invitamos a consultar las convocatorias de la oferta educativa de la UNICH en su sede central, Maestría en Economía Social y Solidaria y Maestría en Estudios Interculturales. Ambos programas están adscritos al Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Para las personas que se encuentran interesadas en cursar una licenciatura, nuestra oferta académica tiene las siguientes carreras: Licenciatura en Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. Para mayores datos, consultará las convocatorias en la página www.unich.edu.mx y redes sociales oficiales de la UNICH. En la sección CLUM tendremos una producción sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, realizada por la maestra Luvia Pérez Pérez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH. Recordemos algunas efemérides. 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 12 de junio de 1929, nace la niña judía alemana Ana Frank, mundialmente conocida por su diario de Ana Frank. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. 15 de junio de 1879, muere el escritor, periodista y político liberal mexicano Ignacio Ramírez, el Nitromante. 16 de junio, Día Mundial de las Tortugas Marinas. 17 de junio de 1944 se proclama la República de Islandia. 18 de junio de 1914 nace el poeta y periodista mexicano Efraín Huerta. 18 de junio de 1979 muere el escritor, periodista y dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli. ¿Les gustaría conocer información sobre el telar de cintura? Escuchemos ahora la producción preparada por el equipo de San Andrés Larrainsar. El telar de cintura lo utilizan varias mujeres que se dedican a realizar prendas artesanales. El Museo Nacional de Antropología nos menciona que el telar es un instrumento que desde la época prehispánica la mujer utiliza para poder desarrollar su creatividad y plasmarlo en una variedad de telas. Esto que realizan se considera un verdadero arte, tanto los colores que ellas utilizan para poder realizarlo hasta lo que plasman sobre las prendas, bolsos y demás. En la cooperativa Joloma Yetic de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se realiza el trabajo del telar de cintura e imparten cursos y talleres a los jóvenes para que ellos puedan aprender a realizar prendas con esta técnica. El telar necesita de muchas herramientas como el jalapté, bac, comén, agujas y carreta, por mencionar algunas. La organización Cuartesanos define que el telar es una herramienta básica para las prendas que utilizan. Con toda paciencia y dedicación, elaboran sus artesanías con la técnica del telar de cintura y brocado. Para eso, llevan a cabo un proceso con pasos como montar los hilos de uno en uno y los tensan sobre el telar, utilizando diferentes hilos de color hasta darle forma a las hermosas figuras que les dan significado a las prendas. San Andrés Larrainsar posee una gran variedad de brocados presentes en los textiles, donde representan la viva imagen de la cultura de sus antepasados que se ha conservado de generación en generación. Cada diseño está realizado con su entorno y naturaleza. La cooperativa Joloma Yetí busca que esto no se pierda y que los jóvenes de su comunidad aprendan más sobre los textiles. Es importante saber sobre ellos y aprender a realizarlos para poder seguir transmitiendo a las nuevas generaciones este hermoso conocimiento artesanal. Les invitamos a escuchar a Marta Yadira Jiménez Estrada, Bulmaro González García, Berta Luis Escobar Sandoval, estudiantes de la maestría en Estudios Interculturales y Economía Social y Solidaria de la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz, Radio UNICH. La maestría me ofrece un amplio panorama sobre trabajos de investigación, al igual que me forma como una investigadora dentro de mi comunidad y entender estos cambios que ha pasado en nuestras comunidades, específicamente en nuestros pueblos originarios. Y esta maestría me da como ese énfasis para yo poder trabajar en las comunidades. Me ha sido muy agradable el hecho de conocer a compañeros de diferentes comunidades. Me ha dado una nueva perspectiva de cómo ver la interculturalidad y la transdisciplinaridad en la que podemos trabajar. Creo que es una muy buena oportunidad para mi crecimiento profesional y personal. Comprender unas nuevas formas de relacionarme con las personas y de contribuir también a nuevas formas de relación con los demás. Ofrece un amplio conocimiento respecto a los diferentes grupos existentes en el país, en Chiapas, y sobre todo nuevas oportunidades de construir ciudadanía intercultural e interreligiosa que nos permita ser mejores como ciudadanos, ser mejores en nuestras relaciones interpersonales y promover justo unas mejores oportunidades para todas y todos.

Jolón Mayetic, que en lengua tzotzil significa tejedoras mayas, es una cooperativa textil que está conformada por artesanas de distintos municipios y comunidades del estado de Chiapas, entre ellos San Andrés Larrainzar, Okchuk, Panteló, Chenaló y Chamula. La cooperativa como tal se fundó en el año 1995, sin embargo sus orígenes se remontan al año 1984. Juana Isabel Pérez Teratol, artesana originaria de San Andrés Larrainzar, secretaria e integrante de la actual mesa directiva, fue quien nos contó acerca de los orígenes de la cooperativa. Bueno, nosotros como cooperativa pues tenemos mucho tiempo trabajando pues con las mujeres, y entonces nosotros bueno, yo no estaba también desde un principio, pero sí la cooperativa viene trabajando desde los años 1984, no como tal ahorita como cooperativa Jolón Mayetic, sino que estaban trabajando con el gobierno. Pues no sé si llegaron a saber que había una organización que se llama INI, antes pues sí, era parte del gobierno. Entonces las mujeres estaban trabajando ahí con ellos, y pues los que administraban, los que salían a las ventas, pues eran pues trabajadores del gobierno, pues más que las mujeres pues no tenían conocimiento de cómo se movían sus artesanías ni el dinero. Y además en ese momento pues las mujeres pues tampoco podían participar, porque ustedes saben que había muchísimo más el machismo, pues las mujeres pues no se les daba el derecho, y entonces... Juana nos contó que la idea de formar un colectivo de mujeres surgió cuando algunas artesanas comenzaron a notar la explotación y maltrato que existía entre las mujeres, aun cuando ninguna de ellas recibía algún pago por sus productos. Los que llegaban, pues, de repente eran los esposos, y pues las mujeres pues no sabían ni cómo se iba a vender sus artesanías, ni siquiera ellas venían por el dinero cuando se les pagaba sus prendas. Y entonces, pues así han estado trabajando por un tiempo, y pues realmente hay algunas compañeras que también no les parecía bien de cómo estaban trabajando, y entonces ahorita no pudieron llegar más compañeras, pero sí queríamos que estuviera Micaela, que es la que empezó desde el principio esto, y pues ellas como vieron que había mucha discriminación, explotación por parte de las mujeres, entonces ellas organizaron. Pues. Según Juana, fueron las propias mujeres quienes fueron a visitar algunas comunidades con el fin de invitar a más artesanas a organizarse para poder defender sus artesanías. Empezaron a visitar a las mujeres, salieron en las comunidades, pues más que nada para hablar con la familia, con el esposo, para que las mujeres pues se les pudiera dar ese derecho de que ellas mismas sean las que entreguen y reciben el pago de sus prendas. Y entonces así fue pasando el tiempo. Entonces igual se habían conformado como un grupo de artesanas. Tras algunos años trabajando juntas ya como un colectivo, pero bajo otro nombre, la cooperativa sufrió una separación. Esto luego de que fueran víctimas de un atentado en contra de una de las tiendas, misma que en ese entonces se ubicaba en la calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Sin embargo, luego de este lamentable evento, en el año de 1994, se fundó oficialmente lo que hoy conocemos como Jolón Mayetic. Así estuvieron trabajando por un buen tiempo también, con otro nombre, de Paso Jolóvil. De hecho, existe todavía, no sé si lo han visto, que está atrás del Santo Domingo. Jolóvil. No, Paso Jolóvil. Sí. Ahí está una tienda de artesanía. Entonces, con ellos estaban trabajando juntos, pues hubo problemas, igual se volvieron a separar, y pues creo que fue lo del zapatismo, ¿verdad? Cuando después. Sí, entonces cuando tenían su tienda por 5 de Mayo, pues igual por el centro estaban rentando el lugar porque no tenían un lugar propio donde trabajaban. Y entonces pues había mucha violencia pues igual en ese momento, porque era el tiempo del zapatismo, y pues pensaban que las mujeres pues eran zapatistas. Todas zapatistas, es por eso que asaltaron la tienda, sacaron cosas de ahí, entonces muchas de las mujeres pues igual se asustaron, entonces igual se volvieron a separar, creo que como en el 93, 94, y entonces fue que se volvió a crear pues esta cooperativa que estamos ahorita como Jolón Mayetic. Luego de hablar de la cooperativa, Juanita también nos compartió acerca de las diversas actividades y talleres que se realizan en ella. Aquí reciben talleres, por ejemplo, aquí tenemos talleres de derecho, talleres de salud, igual hay diplomados, pero no participan tanto las artesanas, pero sí hijas de las artesanas, y pues también también llegan como representantes en talleres para capacitar en los diseños, en las combinaciones de colores. Al cierre de la entrevista, Juanita también nos compartió sobre su experiencia personal en la cooperativa y lo que ha representado para ella ser una artesana y el sentimiento que le provoca. Realmente a mí me gusta muchísimo lo que hago porque yo también soy artesana, pues hasta ahorita lo hago porque realmente no quiero dejarlo, siento que eso me hace vivir, me hace feliz como veo avanzando el trabajo, pues creo que es por eso que siempre lo hemos dicho de que el trabajo artesanal, pues ahí va plasmado todo el sentimiento de la mujer, porque una mujer maltratada, una mujer triste, pues igual va tejiendo ese, con ese sentimiento. Entonces creo como en el tejido se refleja el sentimiento, puedes hacer colores tristes, colores alegres, pues realmente yo creo que ahí se va plasmado todo, por eso ahí va la historia de una mujer. Cuando ves una prenda, ahí va la historia de una mujer, y es por eso que a mí me gusta muchísimo, realmente me hace feliz tejer cada que puedo, pues los fines de semana, pues yo ahí estoy con mi tejido. Igualmente mencionó la importancia de la existencia de estas cooperativas y el impacto que tienen en este caso para las mujeres artesanas, recalcando la importancia de la concientización del valor de las artesanías que se producen, recordando que más que simples prendas hechas a mano, los textiles y artesanías son una parte importante de nuestra cultura y de todos nosotros como chiapanecos. Informó Elías Hernández. En este grande y bellísimo estado chiapaneco, contamos con una gran variedad de dulces tradicionales, de los cuales pueden tener formas geométricas, de animalitos, de flores o de frutas. Los más conocidos son los nuegaditos, los marquesotes, las frutas curtidas, el gaznate, el salvadillo contemperante, entre muchos otros, pero en esta ocasión, a través de esta programación de los colores de la voz, vamos a conocer un poco sobre el dulce de chimbo, una producción realizada por el equipo Los Cositías, que llevó a cabo su trabajo de vinculación en la bella ciudad y pueblo mágico de Comitán de Domínguez. Es un pan de marquesote fermentado en jarabe de canela y azúcar, que en ocasiones se le agrega un poco de licor de caña. Su nombre es chimbo, y es dulce tradicional de Comitán de Domínguez. Don Carmelino Mijangos Alcázar vende este manjar y sobre el legado de sus padres compartió. Pues es ahora sí que es herencia de los papás, ¿verdad? Porque mis papás fueron, también ellos son los que tenían ese conocimiento para hacer el dulce, para hacer variedad de dulces, porque no solo es pechimbo. ¿Sí? Viene por parte de familia de generación. Así es. Así es, por parte de la familia. Al preguntarle sobre el por qué el chimbo es emblemático en la ciudad y la región, sostuvo. Porque ahora sí que es algo considerado como dulce regional y es muy conocido aquí en Comitán, incluso hasta paletas hacen de chimbo. Y pues aquí en la región es muy conocida, ¿eh? Lo que es el chimbo seco, el chimbo horneado que le llamamos, y el chimbo en miel, que es el chimbo este. Es muy conocido. Para don Carmelino, el chimbo es tradición, es cultura y es muy llamativo para los visitantes. Informó para Cositías, Alejandra Llanet. No te despegues, estás sintonizando Radio Cositías. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Y es un gusto saludar al público que acaba de sintonizarnos. Si quiero invitar a escuchar el programa, pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Nos encontramos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. Y recordar suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Unich, Los Colores de la Voz. Puedes escucharnos los sábados a partir de 10:30 a 11:30 horas por la XCOP, La Voz de los Vientos. y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. ¿Te gustaría estudiar una maestría? Pues no lo pienses más. La UNICH oferta 2 maestrías de Estudios Interculturales y Economía Solidaria. Te invitamos a ser parte de ellas. Para mayores datos, consulta las convocatorias en la página web. Nos encontramos como www.unich.edu.mx y en redes sociales oficiales de la UNICH. Y ahora quiero comentarles brevemente sobre los dulces regionales de Chiapas. Invitar a conocer sobre el dulce de chimbo. Este trabajo fue realizado por el equipo Los Cositías, que se llevó a cabo su trabajo de vinculación en Comitán. Siguiendo un legado. El chimbo es un dulce regional y característico del municipio de Comitán de Domínguez. Es un pan de marquesote que se sumerge en un delicioso jarabe hecho a base de canela y azúcar. Este dulce típico de Chiapas, con gran arraigo cultural, es consumido principalmente en el municipio de Comitán. Suele degustarse en bocados pequeños y se encuentra en diferentes presentaciones como paletas de hielo y helado. Para Comitán, el chimbo representa cultura y sentido de identidad, siendo cuna de destacadas personas que elaboran este manjar. Doña Amparito Alcázar Guillén fue una comiteca que por más de 40 años se dedicó a la venta de dulces típicos tradicionales en Comitán. Desafortunadamente falleció el pasado 10 de febrero del presente año. Era una mujer destacada que por su dedicación y compromiso por mantener las tradiciones comitecas con la elaboración de dulces y el conocido chimbo. Carmelino Mijangos Alcázar, hijo de la distinguida comiteca, siguió el legado de su madre tras su fallecimiento, con la venta y elaboración de dulces regionales. Su lugar de trabajo se encuentra actualmente ubicado en la esquina de los portales del Centro Histórico, frente a la Casa de la Cultura Rosario Castellanos. Es importante reconocer de las personas que con dedicación y amor ponen en alto el nombre de esta bella ciudad, con su deliciosa gastronomía que atrae diferentes personas de distintas culturas. ¿Y tú, has probado el chimbo? A referirse de cómo nació su pasión por la música, la cantautora Stephanie Moguel compartió. El gusto por la música ha sido desde muchas generaciones atrás. Mi familia se dedica a la música. Desde mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo fueron músicos de Comitán. Sin embargo, no había ninguna mujer que se dedicara a la música. Mi mamá toca el piano y mi papá formó parte muchos años atrás de un grupo muy conocido que se llamaba Dinastía Trujillo. Pues, o sea, como que la parte de la música o la parte artística siempre ha estado inmiscuido en toda mi familia. Y cuando yo doy como que descubro que existe una carrera para poder estudiar o profesionalizar lo que yo estaba haciendo, pues inmediatamente ellos ni siquiera pusieron un pero de que yo estudiara eso. Pero haz de cuenta que me llamó mucho la atención la música. Yo creo que como desde los 6, 7 años que yo ya tenía como un poquito de raciocinio de lo que conllevaba estudiar música, como muy chiquita. La oriunda de Comitán de Domínguez habló así del contexto local para poder desarrollarse como artista y remarcó la falta de atención y de espacio. De entrada, Casa de la Cultura me abre las puertas con clases de piano. Después con clases de violín, ahí mismo, con un maestro que posteriormente estudié fuera. Pues ha sido ese espacio, la Casa de la Cultura, el Teatro de la Ciudad, y yo tengo una escuela dedicada a la danza. Entonces, pues más que me haya abierto puertas Comitán, yo he brindado shows para poder desarrollar mi talento en algunos foros. Por ejemplo, el Teatro de la UNACH, que ya es como el más actual, el Belisario Domínguez, está el Teatro de la Ciudad Junchavín, están las Casas Museo, y ya conforme yo regreso, ya como que busco espacios un poquito como de gestión cultural. Hace 2 años fui la encargada del Museo Rosario Castellanos, y pues tuve mucho contacto con la SEP y cuestiones culturales también con la misma universidad. Incluso la UNICH ha llegado mucho a hacer recorridos en el museo, cosa que yo fui en la enlace. Entonces, más que me hayan abierto los campos Comitán, he procurado que a través de mi carrera haya yo gestionado la cultura para abrir espacios para jóvenes como ustedes. Para nuestra entrevistada, es importante fortalecer la parte histórica de la música comiteca. Informó para Cositías, Andrea Utrilla. Atención, atención. Radio Cositías. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Comitán en tus oídos. La vida a través de los ojos de una comerciante. Desde muy temprano, en el bello centro histórico de Comitán de Domínguez, viene una inalcanzable caminante. Lleva en sus venas sangre de Cositías. Ella es Graciela López. Una mujer de cabello largo esponjoso con una sonrisa de oreja a oreja. Una persona agradable, carismática y muy fácil de tratar. Lleva con ella, como todos los días, sus morraletas desgastadas de tanto ir y venir. Sus trastecitos llenos de deliciosos antojitos que prepara desde muy temprano. Ella regularmente se levanta a las 4 a.m. y se toma media hora para su aseo personal. Cuatro y media comienza preparando un anafre con carbón, prendiéndolo de la manera más antigua que ella conoce, haciendo una casita de carbón, dejando un espacio en medio para poder colocar el ocote en forma vertical y así prenderlo con mayor facilidad. En lo que el fuego arde, empieza a amasar la masa para sus empanadas que elabora de carne molida, pollo y quesillo. Posteriormente, cuando el fuego está en su punto, coloca una cacerola con aceite suficiente para empezar a freír las empanadas y los tacos dorados de papita que ella vende. Enseguida mete a freír sus tostadas. Terminando de freír todas las frituras, se da cuenta que ya son las 6 a.m. y en ese punto ya tiene hecho un delicioso atol de galleta y una buena olla de café. Concluye calentando carne asada y de adobada para sus tacos suaves, teniendo en cuenta también los ingredientes para sus panes compuestos que no pueden faltar en un día de trabajo, que consta de pan de la buena panadería El Microondas, picle, sus frijolitos bien refritos y mayonesa. 7 y media. Empieza a colocar sus cositas en sus trastes, hieleras y en sus bolsitas para transportarlas hasta su lugar de trabajo. 8 a.m. Sale de su casa, se encomienda a Diosito, agarra un taxi y se va con toda la buena actitud que la caracteriza. Llega al lugar de costumbre, saca su vendimia y espera a los clientes de siempre y a los nuevos que están por probar sus deliciosos antojitos. En el transcurso del día convive con mucha gente. Clientes muy amigables, contentos y respetuosos, como también llega gente que no es para nada agradable. Pero a pesar de ello, ella siempre tiene una sonrisa y una actitud linda porque su lema es el cliente lo que pida, porque siempre la buena actitud es lo que más vende. Hay días en los que ella vende toda su comida y hay días en los que no termina todo. Días donde no aguanta el sueño tan pesado, el dolor muscular por todo el esfuerzo y proceso de elaboración de sus cosas, aburrimiento por la rutina que lleva, pero a pesar de eso, no se rinde porque le gusta lo que hace, y por la necesidad también que ha atravesado a lo largo de su vida. Levanta sus cositas de trabajo a la 1 o 1:30, apurándose para ir al mercado y así encontrar y comprar sus cosas para el siguiente día. De paso, compra la comida para su familia que todavía tiene que llegar a preparar a su casa y así darle de comer a sus hijos y esposo que llegan de estudiar y trabajar. Cuando dan las 4 p.m. del día, Graciela está cansadísima. Se toma media hora para ella y poder descansar de todo el trajín del día. Terminando su descanso, la rutina de trabajo vuelve preparando todas las cosas para el siguiente día. La vida es maravillosa. Porque cada amanecer que me levanto y respiro es una bendición de Dios, porque sigo viva. El trabajo para mí es sublime porque gracias a él no me hace falta nada. Siempre agradeciendo a la vida por tantas maravillas que nos regala. A pesar de que el trabajo a veces se vuelve caótico y rutinario,